Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra de acuarelas Quito y más allá del pintor ecuatoriano Fernando Correa en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Esta muestra reúne temas relacionados con la capital, en la que se resalta algunas de sus iglesias, calles, casas, monumentos, parques y más. Estos espacios que, unidos al color y a los detalles de la acuarela, nos transportan hacia un Quito lleno de riqueza y magia. Internacionales. México. La creación de la medalla El Hombre de Fuego, con la que se busca reconocer a los más prominentes muralistas mexicanos, fue anunciada hoy por la Asociación Nacional de Pintores y Muralistas Mexicanos. Se trata de una presea que el anverso lleva el nombre de Fuego y al reverso el sello con la imagen prehispánica del águila mexicana. Será conferida anualmente por dicha asociación, que además entregará un diploma. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.